Un punto para la historia. Se juntaron Sokoki con LR. Official Remix. Official Remix. Las veces que te tuve en mi colchón, para que tú me jugaras contra el sol, pero yo me equivoqué. Ya yo contigo se te perdé, pero cuando decidas conmigo volver, creo que no se va a poder. Pero sigue tu camino, ya tú marcaste tu destino. Lo tuyo y lo mío se ha destruido. Ya no te quiero ni como amigo. Cada cual que siga su camino. Y sigue tu camino, y ya no creo en el destino. Ya no te quiero ni como amigo. Cada cual que siga su camino. Sigue tu camino, sigue tu camino. Sigue tu camino, sigue. Ya pasó tu tiempo. Sigue tu camino, sigue tu camino. Sigue, sigue, sigue. El nuestro ya no tiene remedio. A veces lloro, bebé, porque sé que no te tengo. Una amargura que me quema por dentro. Pero te vas a arrepentir por todo lo que me hiciste a mí. Y yo me acuerdo en esos días en el cual tú me decías que yo era el único hombre que cumplía tus fantasías. Que cumplía tus fantasías. The Twins, yeah. Los chamaquitos que producen hasta la luna. Pero sigue tu camino, ya tú marcaste tu destino. Lo tuyo y lo mío se ha destruido. Ya no te quiero ni como amigo. Cada cual que siga su camino. Que siga su camino. Que siga su camino. Ya pasó tu tiempo. Que siga su camino. Dile tú a la R. Dame banda ancha. Vete y juega en otra cancha. Cuando me vuelvo un hombre malo, pido la revancha. Engaña a otro con ese corazón sucio, mientras yo me busco un nuevo amor puro, limpio y sin mancha. Engánchate de mi dedo del medio. Lo nuestro ya no tiene remedio. No, sigue por ahí quemándote con tú el que se te tire. Que te guas un cuento cuando quieras algo serio. Es más fácil decir que eras flojo en la cama. Admitir que estás muy lejos de ser una llama. Dicen crea tu fama y acuéstate a dormir. Tú te acostaste con todo el mundo y creaste tu fama, mamá. Pero ya pasó tu tiempo. Me llevé de lo ilegal, cero sentimiento. Tengo dinero, ando montado y estoy mangable. ¿Qué te hace pensar que eres irreemplazable? Las veces que te tuve en mi colchón, para que tú me jugaras contra el sol, pero yo me equivoqué. Ya yo contigo se te perdé, pero cuando decidas conmigo volver, creo que no se va a poder. Solo déjame recordarte que una buena persona no se encuentra todos los días, así que si la encuentras, dile tú al R. LR. Con Sokoki, sigue tu camino. Official Remix. Domi Music Studios. The Twins. Los chamaquitos que producen ante la luna. Doble One. Popote. Steven Lora. Easy Music. Donny's Flow. Como en los tiempos de antes. The Mixtape.